Bienvenidos a un camembert picante, mejorando sus noches en México y sus buenos días en Francia. Conmigo a 9000 kilómetros se encuentra Guillaume, Guigui, el Guillominator. ¿Cómo estás, Guillaume? Todo bien, hermano, todo bien. Aquí de nuevo para otro episodio más contigo, Don Pipo. ¿Tú qué tal estás, hermano? Todo muy bien, muy bien. ¿Qué me cuentas? ¿Todo bien? Todo bien. No sé si lo había comentado en los podcasts anteriores, pero ya he empezado mi stage, mis prácticas en un banco, así que nuestro Kikisito está trabajando para irse a Wall Street en el futuro y volverse un millonario. Entonces estos días mucho trabajo, poco dormir, pero bueno, la vida de un hombre, ¿no? La vida de un hombre. La vida del lobo de Wall Street, claro. Claro, la vida de Jordan Belfort. Esos son mis acontecimientos de esa primera semana. ¿Tú qué tal? ¿Algunas cositas que has hecho esta semana o qué? La verdad, no mucho. Ya tenemos ciertas cosas que contarles ahorita en el podcast. De hecho, tenemos varias historias que les queremos contar. Y pues bueno, no sé qué quieras que les empecemos a comentar. Comenzamos con nuestro primer... ¿Simon? Con nuestro primer... tema, y ya luego también les podemos presentar nuestro invitado especial. ¿Qué bueno, te parece? Tenemos una sorpresita hoy, pero bueno, es para la gente que aguanta más de 10 o 15 minutos en el podcast, así que banda, no estoy insinuando a nadie, pero los que escuchen solo 5 minutos, pues no sabrán y se perderán la mejor sorpresa del año 2016. Bueno, empezamos con el primer tema. ¡Bim! Antes, para la gente que nos conoce y nuestra primera vez escuchando, se los agradecemos para empezar. Y también les queremos decir, si no nos conocen, si quieren saber un poco más de nosotros, pueden vernos más de nosotros en nuestros primeros episodios. Claro, les recomendamos escuchar el primer episodio para conocer nuestra vida, nuestras anécdotas, nuestra historia, cómo nos conocimos en la cárcel, etcétera. Muy bien, así es. Al primer episodio. Así es. Muy bien, pues lo que queremos contarles primero es más que nada como las diferencias entre los países, ¿no? Yo hace unos días yo estuve en Vancouver y me parece que vi una diferencia total y completa comparado a México y pues incluso a Francia, y queremos comentar un poco de eso. No sé si tú quieras empezar comentándonos ciertas cosas. Solo quiero aportar que conste que, para que no digan que solo yo aquí esté fresoneándome, que el Pipo Evim se va entre semana a Vancouver, para la gente que escucha y que dice, este vato en Francia a gusto, pues el Pipo a gusto en Vancouver. Y pues sí, pues si quieres empiezo yo. ¿Qué cosas? Bueno, yo las diferencias que vi entre México y Francia de valores, voy a empezar con eso y luego tú nos aportas la conexión Canadá-Puerto Rico. ¿Qué he visto yo de diferente entre... Bueno, una de las primeras cosas que más me gusta de México y que es muy diferente entre México y Francia es la gente. Las personas en México son mucho más abiertas a los turistas, más... como que se ven felices de tener gente que viene a visitar su país. En cambio, en Francia hay este valor de... me la pelan los turistas, güey, estoy de un huevo de estos vatos que vienen a pedirme baguettes y con pasante con una té. Y eso es uno. Number two. En Francia hay mucha gente que fuma, no sé si en México es lo mismo, pero hay una cantidad de colillas. La verdad es que sí fuman, pero la cantidad de colillas que encuentras en Francia es algo inmenso, sobre todo en París, ¿no? En París, güey, y aquí también en Lyon hay un chingo de gente que fuma y deja las colillas de cigarros, güey, en el suelo. Y la verdad que es como Cerdalandia, güey, o Cochinalandia, güey, o sea, casi te cuesta poquitos de cochinita con eso, güey. Esto es un... Bueno, no sé, en verdad dijimos valores, pero más bien son como diferencias que nosotros resentimos y que tú, si escuchas el podcast y algún día viajas a Francia, a Canadá, a México, bueno, si eres de México, obviamente no vas a viajar a México, te darás cuenta. ¿Quién sabe? Puedes viajar entre México, otro, entre lugares otro, de cierto. Otro valor que se me hace chistoso, güey, y no es bueno para los franceses, que como que lo de las duchas y los desodorantes, güey, no sé, güey, como que no les explicaron bien, güey, porque aquí la banda, güey... En Francia hay mucha gente que no se ducha mucho, güey, o que no usa desodorante, güey, y la verdad... Ay, güey, neta, eso a mí siempre se me hizo que era mucho mamada, güey. No, la neta, yo cuando viví ahí, yo no... Se me hizo que era mucho mamada eso, güey, la neta, no... Yo sí, la gente sí se baña ya, no mames. Es cierto, o sea... Tú eres francés, güey, tú eres francés, yo no sé cómo dices eso, güey. No, porque yo no soy tan francés, güey, yo soy una mezcla, en verdad, yo sí... soy 50-50, o sea, no, 25-25-25-25. Tengo un poco de cuatro países en mi sangre, pero estos eran, pues, para mí mis valores. Te dejo a ti agregar valores y ya a lo mejor me van a rezar, me van a volver a aparecer en mi mente algunos valores y ya los agregaré. No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Incluso me parece que bueno, hay ciertas diferencias en eso, pero también encuentras cosas como los chicles, güey, que la gente tira al suelo, eso lo encuentras por todos lados del mundo, eso me sorprendí. Porque también cuando, por ejemplo, yo cuando fui a Canadá ya, me sorprendí mucho de que también la gente tira los chicles ahí al suelo, se ve porque ahí están las manchas, ¿no? Incluso también cuando estás en París, toda la calle está llena así de como chicle tirado y ya pasó miles de gente. La pregunta ahí es, ¿tú tiras tus chicles, Pipos, o México no? También, ¿qué? ¿Y si tú tiras tus chicles? No, yo para empezar no tengo chicles. Bueno. Yo hay veces que tiras con la verga y los tiro al suelo y me siento un poco mal por eso, la verdad, pero es cierto que es algo que tengo que reflexionar. ¿Ves? Entonces eso a mí es algo que me impresiona, cómo toda la gente tiene su chicle, güey. Es algo bastante impresionante. No sé cómo lo veas tú. En fin, pues de otras cosas que quería comentar, ¿no? A mí me pareció algo increíble allá en como el respeto al semáforo peatonal. Por ejemplo, aquí en México, para empezar, sí hay muy pocos semáforos peatonales. Si sí encuentras, depende en qué parte de la ciudad estés, por ejemplo, en Guadalajara o en el DF, sí encuentras, pero no está por todos lados, la verdad. Entonces, que una persona se lo salte es común, que salte los semáforos y así, es común. O incluso en Francia, cuando si hay semáforos peatonales, la gente pues, se los pasa. ¿Por qué? Porque pueden pasar o así. Incluso les vale madre, la neta, les vale verde. Y entonces la gente se lo pasa y camina y ya, yeah, ¿no? Aunque empiecen, que molesten cierto un poco el tráfico, o eso les vale madre, la neta, se lo pasan. Eso es algo que es algo común en Francia. Impactó, en México. Cuando llegaste a Vancouver. Y cuando llegué a Vancouver, me impactó cómo la gente respeta los semáforos. Aparte creo que hay que la policía si te checa te puede poner una multa, creo. No estoy seguro, pero aún así el respeto a los semáforos es algo increíble que yo nunca había visto en otro país. Sé que hay en otros países como Alemania que sí lo pasa eso, pero nunca es la primera vez que a mí me ha tocado ver algo así. Creo que vi una o dos personas en todo el viaje que saltaron el semáforo y porque la verdad es que no había ningún coche. Venía, yo creo que esto es un ejemplo perfecto de la diferencia de que la gente allá está más civilizada que los putos salvajes de México que conducen como locos, güey, enfermos, güey. Ay, güey, lo dices, pero los parisinos se pasan la calle, güey, como locos enfermos también, güey. Ay, como si no hayas visto al Tom. Shout out to Tom, por cierto, pero el Tom, yo me acuerdo cuando estaba aquí en México, se pasaba los pues hasta estos peatonales como perro. Porque el Tom se mexicanizó, güey, es lo que pasa, güey. Pero No, eso decía que era la parisina, yo me acuerdo, güey. Bueno, a lo mejor la parisina, pero siempre me acordaré, güey, me dice la banda, güey, si quieres entrenarte a conducir de verdad, güey, me dicen, si has conducido una vez en el DF, güey, o en alguna... Eso es cierto, ciudad, güey, eso es cierto. Estás listo para conducir en todas las ciudades. Y peor, güey, si te vas a India, ahí, vato, güey, no hay reglas, güey. Ahí sí, es, no, eso sí es cierto. Por tu vida, o sea, hay semáforos, Nel, güey. Accidentes, güey, no hay pedo. La gente de moviéndose en las calles, güey. Como diría el Ferras, no hay pedo, lo pago, güey. No, sí, ahí sí estoy de acuerdo, güey. Ahí sí. ¿Sí? ¿Pipo? Ahí sí yo creo que son otras cosas. Ahí sí ya eso es totalmente diferente, yo creo. Pero bueno. Sí. ¿Qué más encontraste en Canadá de sorprendente? Otra cosa que me sorprendió, por ejemplo, es que no puedes fumar en los parques y en las playas, porque también tienes una poca... No es exactamente al aire libre, porque yo creo que puedes fumar así como en la calle, ¿no? Pero no puedes fumar en parques y en playas. Y eso te meten multas, creo que también de $2,000, una cosa así. ¡Fas! ¿No? O sea, algo que me parece impresionante porque allá en Francia o incluso aquí en México fumas donde se te venga la gana, ¿no? Claro, ahí volvemos al tema de los fumadores. Y se me hace muy buena regla esto porque en Francia, en todos los países, hasta en España cuando estoy, ¿Ves? Vas a las playas y es una pena ver todos los residuos de cigarros, güey, tanto en Sí, el mar como en la arena, güey. Y en los parques, güey, cierto. pues, lo más correcto, güey, no fumar, güey. Hay morritos de 5 años, güey, y van a estar respirando tu humo de cigarros o otras drogas. Y ya que sabemos que Canadá también es, de hecho, el Vancouver creo que han legalizado la hierbita, una de las cosas que mi colega Juan Fichipto, dije el nombre para que la gente no supiera, le gusta mucho desarrollar en su cuerpo. No sé, de hecho, no sé si creo que sí, pero la verdad ahí sí no tengo datos al respecto. Pero aún así sí me parece que es algo, es otro mundo. Eso sí es lo que dicen el primer mundo, Es cierto. la neta. Si alguien, o sea, como el Tommy o alguien que nos escucha muy a menudo, tenga más información sobre la legalización de la marihuana en Canadá, me gustaría hacerlo porque tenía un amigo en Canadá, bueno, que vivió en Canadá y me decía que era legal, que había un día especial el 4 de 420, el 4 de, no, el 20 de abril o el 20 de mayo, no sé cuál, que toda la gente se iba a las calles a fumar marihuana porque es el Día Nacional Internacional de la Marihuana. No sé si sabías ese día, Pips. No, no sabía, digo, sí sabía lo del 420, pero o sea, el 420 es para más, lo usan para decir marihuana, pero no sabía eso de que había un día nacional, y no sabía tampoco que la gente salía así. No sé, curioso, pero si existe, pues es algo pues, además curioso, ¿no? Es bastante curioso. Espérate, Pipo, porque tengo algo que me están llamando. Me están llamando. Ah, oh. A ver. Tomo la llamada, por favor, por favor. Tomo la llamada. Tomo la llamada. Hi. Oh, hi, George. How are you, George? Para la gente que no sabe, me está llamando George Clooney. Yes, George, I'm fine. How are you, man? Okay. Yeah, sure, Nespresso, we love it. Que nos está diciendo George Clooney que le encanta el podcast y que él tiene un patrocinio con Nespresso, what else, como si supieran. Yeah, just a second, Claro. George, I'm just explaining to my audience the matter you called, the subject of you. Yes, George, for sure, yeah, man. Would No, like ¿no lo to. quieres poner en la línea guión para que todos los escuchemos? No, Yo lo puedo entrevistar. está en la línea aquí. Yo, what's up, man? What's up, guys? How are you, man? George Clooney, guys. Muy bien, ¿cómo estás, Josh Clooney? ¿Todo muy bien? Well, I don't speak Spanish, people, but I'm gonna try. Hola, ¿todo bien? I'm here in New York, chilling, drinking my beer, and I love the podcast. And I was talking to Guillaume the other day, and he told me, "Yeah, call me, bro, call me, man." And I'm getting ready for a new movie, man. It's gonna come out soon, and you'll be welcome to see it online. So, peace, guys. I gotta go. Fuck Perfecto. my life. I gotta go. Fuck my life. My sexy Muchas talking gracias, email. George Clooney. Gracias por tus comentarios, George Clooney. Ya nos vemos en otros, en Yeah, otros no problem, episodios. Ya te people, man. invitaremos. And keep up the good work, man. I love you. I love Gracias, you, gracias. bro. Yeah, peace out. Gracias, también te queremos. Ya está, pues bueno. Es lo que pasa con la fama, gente. Nos acaba de llamar George Clooney. Y bueno, como te decía el otro día, ¿no? Que el George es un muy amigo mío y del Pipo porque lo conocimos cuando hicimos nuestro primer episodio del podcast y la fama en YouTube. No, ¿te acuerdas? Claro. Nos hey, que la verdad le encantó el programa y que le Sí, apetecía. claro. De hecho, que no fue Megatron, que le había dicho, George, Eso. tienes que ver este episodio que está muy bueno. Y por O creo. fue Tom Brady, no me acuerdo. No fue Megatron, pero si no me equivoco, Calvin Johnson, acá Megatron, estará con nosotros la próxima semana. O sea, nos hará una llamada de estas de 1 minuto, Ah, muy que bien. nos va a hablar de su retiro y de qué son sus proyectos de vida. Entonces, pues bueno, es algo Perfecto. bastante cool. Y bueno, Muy esto es bien. una sorpresita para la gente. Y yo creo que esta cancioncita de George Clooney nos. Bueno, esta canción de Nokia que introdujo a George Clooney. Me permite conectarnos al segundo tema, hago movimientos con mis brazos y vamos a hacer un tipo, si me vieran en mi cuarto y qué pendejo que está haciendo, vamos a hacer yo y Pipo un top 5 de nuestros artistas de música favorito para que el público nos conozca mejor, porque hay gente que me ha preguntado vía Twitter qué programa usamos, qué música me gusta, qué como, y les digo, pues de comida hemos hablado mucho. Pero es cierto que musicalmente, como verán, nuestro podcast tiene una musiquita de fondo, pero no hemos hablado de música. Entonces, Pipo, te doy la palabra para que nos des tu top 5 de música, tu top 3 o lo que te está gustando escuchar. Todo menos Britney Spears, por favor. Híjole, ya me la regaste, güey. Yo qué tenía pensado. Ya, güey, ya no puedo hablar. Lástima, se acabó el programa. Muchas gracias por escucharnos hoy. Adiós, adiós. Ay, bisú, no, no se paga. Ay, bisú, bisú. Ya, pues, ya hablando en serio, vamos a hablar del top 1000 de mis 1000 artistas favoritos. Top 1000. Ya, pues, me voy a la verga. Ya, pues, top 5 artistas. Me parece top 5 es razonable, no es razonable, tan, tanto, no es mucho. Ok. Britney Spears, número 1. Ya, pues, en serio, yo creo top artista número 1, así, bim, bim, bim. Rodrigo y Gabriela. Para la gente que no los conoce, son dos mexicanos, tocan la guitarra, los dos, y de hecho, con solo dos guitarras, crean tocan como si fuera casi una sinfónica, ¿no? ¿Cierto? Pero, o sea, la verdad es que con dos guitarras llegan a hacer unos sonidos increíbles y tocan unas melodías que te sacan el cerebro, te sacan las, ¿no? Los sesos afuera del cerebro. Es mind blown. ¿Entiendes? O sea que, por cierto, les pondremos un link de tu canción favorita de ellos en Facebook, ¿te parece? Sí, me parece. La verdad es que esos son mis favoritos, ¿no? Las canciones son increíbles. Rodrigo Gabriela, bueno, para el number 2, ¿cuál sería? Para el number 2, Metallica. Metallica. Metallica. Cambiamos de estilo. Metallica. Sí, totalmente. De hecho, la verdad es que me gustan casi todos los estilos, ¿no? No tengo prefieres a los otros, me gustan casi todos. También bien aleatorio, ¿ok? Tu number 2, tu number 3. Number 2, Metallica. Espérate, ni estoy terminando de hablar Metallica y aquí es que pasa el número 3. Pues. Es que Metallica es del tita. No te creas. A ver, cuéntanos un poco de Metallica, ¿por qué lo tienes tan alto, güey? A mí este tipo de música un poco locas no es tanto mi swag, pero bueno, mi estilo. ¿Locas? Es que tienes que embrace Metallica. Tienes que vivir, tienes que sangrar, tienes que ser parte de Metallica. No, es que Metallica, güey, es... Por cierto, Rodrigo y Gabriela fueron muy influenciados también por Metallica. Y de hecho hacen covers de ciertas canciones de ellos y son geniales. Pero bueno, regresando a Metallica, Metallica es increíble. Me encantan todas sus canciones, me parece que tienen energía, tienen vida. Y de hecho los fui en el 2010. 2010 o 2011, 2011, creo que 2011 que vinieron a México, sí creo que fue en 2011 que vinieron, no sé, bueno, total, creo que una vez que vinieron a México, fue por ahí por el 2011, 2012, no sé, vinieron a México, fui a su concierto y su concierto fue espectacular. Cosa, pues, ahí está la cosa, dobra, entiendo tu... No es solo la razón de eso, sino que me parece que desde siempre he escuchado su música, las canciones como Nothing Else Matters te llegan y te pegan al corazón, güey. Y otras que son como Master of Puppets te llenan de alegría, bueno, es como alegría, pero como emoción te llena, no sé cómo decirte, o sea, es que no es tanto alegría, sino es como emociones. Es así, te quema, te hierve la sangre así de ¡ah! No sé, me encanta eso, ¿no? Te da emoción. Bueno, pues eso es mi segundo, que es Metallica. Tercero, ¿qué pasó? No, dije que ok, que me gustó tu descripción de tu number 2. Number 2, pues, tercero, ¿qué podría decirte? Hay un artista de jazz, bueno, es un artista él y una banda que se llama R. Blakey and the Jazz Messengers. Wow. Tocan música de jazz, como su nombre lo dice. Y híjole, es que híjole. Para empezar, de que me encanta el jazz. Ese cuate, no sé, tiene algo que también, como dije antes, te llena de alegría, te llena de emoción. Las canciones como que, no sé, como que te hacen que te muevas, ¿no? Y es algo que me encanta de estos cuates. Sí. Okay. Entonces, Entiendo tu manera de pensar. Para ti la música tiene que crearte algo en tu mente, te tiene que hacer feliz, lo cual es Ajá. totalmente coherente y es lo que muchos músicos tratan de hacer. La gente a veces se olvida de eso, escuchando las letras de esas mini mierdas de canciones que tenemos en nuestra generación. Y la verdad que Sí. de momento tu top 3 está muy bien, aunque ninguno de esos tres grupos esté en mi top 5 ni top 100, pero go on. No, es que tiene algo, yo diría, güey, que a mí cuando escucho música, por lo general es música de gente como que te algo mueve, me parece algo que hace que sientes algo que no sientes siempre. Por lo general, güey, no sé, cuando escucho muchas, a veces estas canciones y así como que el corazón se acelera, güey, y lo sientes y no sé, no sé Okay, cómo expresarlo, fair güey. enough, fair enough. I like it. Number Pues ya four, para number number 4 y number 5, güey, está cañón, la neta, está cañón. Es difícil, la neta, muchas veces, porque hay algunas que me gustan mucho y otras que los pondría también, pero no sé, yo lo pondría probablemente Louis Armstrong. Okay. ¿Conoces Louis Armstrong? O a huevo tienes que conocerlo. Probablemente pondría ahí Louis Armstrong porque, Nicolás, es que ese cuate, su voz es. Ah, me fascina su Para que voz. vea la gente, Y. los grupos del Pipo son grupos bastante old school y muy chidos. O sea, si la gente se esperaba que pusiera Rihanna a Chris Brown, pues se equivocó, que el Pipo es otro swag, man. Y Es bueno, otro side. desde Louis Bueno, Armstrong, incluso. five, Mambo number Ajá, five. yo pondría a Louis Armstrong ahí. Ay, no sé, es que está difícil, güey. Yo pondría a Louis Armstrong, pondría Queen. Queen, Queen, okay. puta, Queen, es que Brian May en la guitarra y ¿cómo puede ser que se me olvidó el nombre ahorita? ¿Cómo puede ser que se me olvidó? Dios, me voy a dar un tiro, güey. El nombre del Freddie cantante. Mercury, gracias. Freddie Mercury. Híjole, es que entre esos dos para mí es algo increíble, güey. Brian May, ¿sabías? No sé si sabías, pero Brian May se hizo su propia guitarra, güey. Y esa guitarra tiene un sonido. Pues Canta, aprendes algo güey. Y nuevo la porque voz yo y de la Freddie música. Mercury es excelente. La verdad que yo y la ¿Ya? música tampoco me gusta la música y tal, pero no luego tener esa conexión que mucha gente tiene con la música. Yo escucho, me pongo a soñar de la vida perfecta y voilà, con Fuck You. Y luego, bueno, también pondría, ya sé que es top 5, pero Sneaking In, The The Police. Police con Sting, güey, y las canciones que hacen estos cuates, güey, me encantaron, güey. Eran geniales. Es que, aparte la voz, no sé, me gustaba mucho de Sting, güey. Entonces, hay canciones que también, como dices, Lo te paso. llenan y te dan ilusiones y así. No sé, güey, me encanta. Me ha gustado más tu 3, 5, 3, 4, 5, 6 que tu 1, 2, 3, pero bueno, tu 1, tu 4, 5, 6 que tu 1, 2, 3, pero ya luego es mi punto de vista, obviamente. Obviamente, güey. Y ahorita tú nos contarás de tu reggaetón, dale. A huevo, güey. ¿Qué? Les cuento mi top 5. Dale. Yo voy a hacerla al revés para ponerle color, hermano. En número 5, empatados, tengo a The Beach Boy y los Red Hot Chili Peppers. ¡Damn! Not bad, not bad. O sea, los Beach Boys es un grupo súper antiguo. Si quieren escuchar, Sí, tienen una de claro. las canciones, como Surfing USA, que es mi canción favorita. Los Red Hot Chili Peppers, yo creo que deben ser. Surfing ¿Verdad? Sí, tipo, parecido, la misma voz. El vato podría cantar The Beach Boys en The Voice y yo creo que ganaría. USA. Gracias, güey, gracias. Pero Chili Pepper me Luego. gustaba desde chiquitos, güey. Bueno, cuando era Dream jovencito. of Primera canción, Californication. fíjate, que me encantó de ellos fue By the Way. Esa canción la escuché, me acuerdo, en Energy Europe 2, Europe 2, cuando estaba en Lyon antes de irme a México. Y me encantaba esa canción, güey. Standing alone in a shoreline, and out of my own, every ground, by the way, bla, bla. Y, güey, me mamaba esa canción. Y por eso, pues, empecé a escuchar ese grupazo. En número 4, la gente dirá, este viejito, güey, es Bob Dylan. Bob Dylan a mí me encanta. Ah, Bob Dylan sí es muy No hace bueno. mucho, ¿eh? Lo conocí no hace mucho, pero tengo un álbum suyo que es increíble. Y lamentablemente no os voy a poner un poquito de Dylan porque, bueno, sería muy, muy jodido, pero tiene un álbum increíble, Highway 61. Revisited, y hay unos temazos como Like a Rolling Stone, Desolation Row, Tombstone Blues, Highway 61, y ese álbum para mí es de los mejores de todos los tiempos. Y la manera, Bob Dylan tenía como que, usaba la música para, no sé, criticar la sociedad en los años 70, 60, no, 60 creo, más bien, y la verdad que fue un arma masiva, un arma poderosa para criticar todo lo que pasaba en Estados Unidos en aquel entonces. Y por eso Dylan está en number 3 para el Gigisito. No sé si de momento te gusta. So far so good. So far so good, no está mal, güey. No, no me desagrada. Toda la gente dirá, ¿quién es su number 3? Mi número 3 es The Strokes. Me encanta The Strokes, es como, wow, así me mama, me mama. Es que le dan unos strokes. Si se la mama. De hecho, le voy a hacer un shout out a Mr. Dante Medina, que me regaló, si no me equivoco, el disco de The Strokes, el de 1251. Room on Fire, Room on Fire se llamaba el disco, me lo regaló Dante, si no me equivoco, me estoy a lo mejor equivocando gravemente, y me hice descubrir The Strokes y luego escuché todas sus canciones, las míticas, The End, As No End, Someday, canciones que recomiendo, y este grupo me gusta por, no sé, por su estilo, pues, es como punk rock, rock, no sé cómo escribirlo, pero, bref. Bye. Amazing shit, por cierto, Bref, wey, ¿has visto la serie de Bref? Obvio, güey, Bref es mítica serie, está sí, cagado, es, y pues podremos poner un link también de Bref para la gente. Sí, para la gente que no conozca Bref, tienen que verlo. Continúa, perdón que te interrumpa, güey. No, esto está hecho para conversar y todo, si quieres interrumpirme más, no hay pedo, luego del podcast te regaño. Ah, no te Así no funciona, hermanos. Aquí hay puro buen feeling. Bueno, entonces... Entonces, Guillaume, cállate porque ahorita tengo que hablar. Cierto, güey. Muy bien cómo me trata el Pipo, ¿eh? Imagínense lo que es trabajar con él todos los días. Ah, mentira. Bueno, vuelvo a mi number 2. Blink 182. O sea, para mí, Blink es así lo top, la crème de la crème. Tienen tantas canciones y me acuerdo la escuchaba con dos amigos que no sé si algún día escucharán ese podcast. Juan Pablo Salcedo, Michael Bachalani y Andrés, unos amigos de México de mi condominio, y escuchamos Blink todo el día, el video de First Date, lo pasamos, me encanta. La primera vez que usaba LimeWire era para bajar esos videos, güey. ¿Te acuerdas de LimeWire? Claro, güey, era pico. En LimeWire, güey, pues el video de First Date, güey, de Blink, es un video súper chistoso, güey. Y el de All the Small Things también. ¿Y cuál era el otro? No me acuerdo el video, pero ese era mi number 2. Y bueno, para el número 1, la gente está... Drum roll. El número 1 es Notorious B.I.G., porque tenía que ver un poco de rap americano ahí. Y la verdad que me encanta. La neta no he escuchado. Biggie para mí es de los mejores raperos de todos los tiempos. Mejor que Eminem, mejor que Tupac. Obviamente la gente conocerá a Biggie y Tupac por su beef, lo que ocasionó las muertes de los dos. Obviamente, y Notorious B.I.G. para mí es increíble. Tenía una voz tremenda y recomiendo un documental suyo que es increíble, que linkaré en el futuro. Y Big Poppa, Juicy eran mis canciones favoritas y las sigo escuchando todos los días, a veces para ir al trabajo, para motivarme. Y bueno, ese era mi number 5. Me gusta mucho, estoy muy orgulloso de él porque, no sé si te pasa, es la gente te pregunta, güey, ¿cuáles son tus grupos favoritos de música? Y como hay tanta música y tantos grupos, que te cuesta encontrar en ese momento un grupo y dices... Sí, la neta sí, güey. Si me pasa, o sea, incluso ahorita, güey, estaba pensando en eso, güey, dije, no, pues está cañón, la neta. ¿Verdad, güey? Luego sí, estás en sí. Verga, se me olvidó este grupo y me encanta, güey. Sí, güey. Top 1 y top 2, sí, la neta, eso es, para mí es indiscutible, Rodrigo Gabriela y Metallica, güey, porque me encantan sus canciones, güey. Pero de ahí, ya güey, ¿has escuchado Rodrigo y Gabriela? Creo que sí, porque Juanfe, hablamos mucho en el podcast, es mi ex Colox y también uno de mis mejores amigos y de hecho es su cumple el viernes. ¡Feliz cumple, Juanfe! ¡Feliz cumple, Juanfe! Creo que él sí, porque sabes que es músico y tal, y creo que lo ha puesto varias veces en la casa. Pero sí, no, es increíble, a mí me encanta cómo tocan, güey, sus canciones como Hanuman, los covers que han hecho, güey, de Metallica, Orión, güey, puta madre, te dejan... Los pelos de punta, güey. Incluso otras canciones, güey. De hecho, un amigo francés me hizo conocer, porque la neta yo no conocía el grupo, güey. Un amigo francés. Sí, yo no lo conocía en México, güey. Fue cuando estuve en Francia que un amigo francés me lo hizo descubrir. Y desde ahí me encantó, güey. De hecho, fuimos a su concierto que estuvo en Toulouse, güey. Por ahí por el 2013, si mal no recuerdo, güey. Puta, me encantó, güey. Claro, güey. Para que vea la gente que uno a veces puede aprender de alguien que no es necesariamente es del mismo país y tiene canciones de un país igual, bueno, pues es interesante, sí, eso. Sí. Interesante. Bueno, siguiendo el tema, tengo un mini tema. Hace rato mencioné los temas de hoy y no sé qué, si quieres tú opinar de lo de la nueva música que sale todo autotune. No, ya, ni vale la pena, güey. Maldita música nueva, no es cierto. Es pena. Y la gente, si quiere conversar con nosotros de ese, pues os dejamos vía nuestras plataformas sociales. People, te dejo recordarlas. Sí, ya lo recordaremos ustedes al final del programa, pero para que nos sigan en Facebook como un camembert picante, y en Twitter nos ponemos @c-picante. Picante, porque es picante. Ah, sí, porque somos picantes. Bueno, pasando a nuestro subtemita, hay un efecto que decidí inventar el otro día con Pipo, se llama el efecto muerto. Y nos hemos dado cuenta, y hay análisis que lo comprueban, que cuando un análisis científicos y vende más saludos, o sea, es bien y triste. Económicos. Eso, ¿no? Esto sí es triste, pero depende, yo creo que también depende de la situación, güey, pero sí tienes razón. Si quieres, cuéntanos un poco más, perdón. Pues no, pues es como decía, por ejemplo, se murió Amy Winehouse y ya era muy exitosa, y sus discos se empezaron a vender un chingo, güey. ¿Qué más tengo en mente ahora mismo? Michael Jackson, pero Michael Jackson ya era un ícono. Siento que tú... Güey, la neta, Amy Winehouse también, güey, la neta ya se vendió un chingo. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que lo que siento yo es que siento que cuando la gente se muere, güey, como que se vuelve más popular, güey, porque la gente dice, ah, es que lo recuerdo, es que el vato... Cierto, es eso que sí. Como, el nostalgia effect, ¿entiendes? Pero se me hace un poco, es mucho como de la gente que quiere estar como en el trending y así. Y se me hace una media mamada. Tan guada, encima. Mira, te voy a contar una experiencia. Adelante. Bueno, no es una experiencia, pues, pero te voy a contar más o menos lo que siento que también pasa, ¿no? Por ejemplo, Metallica, güey, que como te digo, es uno de mis favoritos, güey. Estaba primero el bajista, que era Cliff Burton, era el primero. La neta, ese cuate era chingoncísimo. Eso nadie lo va a negar, güey. Pero luego lo reemplazó otro cuate, y luego otro cuate que era Jason Newsted, y luego Roberto Trujillo. Total, la neta es que los dos que lo reemplazaron eran muy buenos. La neta, no hay nadie que lo pueda negar, güey. Pero todo el mundo siempre va a decir que Cliff Burton, que fue el primero que se murió, que va a ser el mejor. ¿Qué pasa? Que la neta, definitivamente Cliff Burton era una leyenda, güey. Eso nadie lo puede negar. Pero ha habido también otros bajistas que eran a su nivel, o que incluso, pues, la neta, tocaban tan bueno, o incluso a veces mejor, ¿no? Pero la gente, mucha gente se queda con que, ah, es que como el vato murió. No sé si es ese efecto, como tú dices, de que como murió, pues ya se vuelve más popular, güey, porque la neta, la gente lo considera ya como un dios, cuando la neta sí es muy bueno, pero también como que exageran un poco, me parece. Pues es que, te juro, la muerte es algo, digo, la muerte en los músicos es algo que puede ser fuente de éxito, y no sé, hay muchos artistas que tengo en mente que han muerto hace mucho y siguen teniendo un exitoso. The Doors, Jim Morrison, el cantante de The Doors, miren como The Doors ahora es súper famoso. Tupac y Biggie, que se murieron en los años 90, imagínate, siguen aquí. Los jóvenes de hoy siguen escuchándolo, siguen teniendo referencia a ellos. Entonces, la verdad que si eres cantante y marcas el mundo y te mueres, la verdad que dejas una marca imborrable, y es algo que es bastante chido, la neta. Y pues es cierto que, como tú dices, el efecto muerto, que llamo yo, va también con la lógica que, pues, obviamente te mueres y la gente se acuerda de ti y van a escuchar más tus canciones, sabiendo que ya no van a hacer otros álbums, entonces escucharán los antiguos. Y es como un efecto boule de neige. You catch my drift, nigga. Sí, así es. Aunque me parece que es algo un poco triste, la neta. Claro, eso sí te lo paso, que es un pelín tristezón, pero bueno, no hay pedo. La gente se acuerde más de ti cuando estás muerto que cuando estás vivo. Claro, güey. De hecho, nosotros tenemos esa suerte de tener un podcast así en 60 años o 70 cuando muremos. La gente nos escuchará. Sí. Yo, de hecho, hago un saludo hoy por hoy a mis hijos porque sé que tendré hijos. Tengo fe en que tendré hijos. Y mira, no sé vuestro nombre, si sois hombres o mujeres, pero vuestro papi os quiere. Me estoy adelantando mucho en el futuro porque todavía no hay ni mujer ni nada, pero está cagado, ¿no? Un saludito a los hijos de Guillón. Y no falta a su tío Pipo. A Casey Neistat, la verdad, Casey Neistat, eres el puto amo y te sigo viendo tus videoblogs every day. Bueno, bref, paro los shoutouts que van al final para todos los demás. Sí. Y a petición de nuestro gran fan número uno, el Tom Urbin, vamos a hablar un pelín de NFL Free Agency. Perdón a la gente que odia la NFL, es fin de programa. Si no te gusta, no te voy a decir que vayas a fuck yourself, but... o mute o algo, ¿sabes? No pasa nada, ¿no, Pipo? No pasa nada. Y tenemos que empezar, lamentablemente, la parte de NFL con una sad news, que ayer mataron a Will Smith, un exjugador de los New Orleans Saints, Super Bowl, es un defensive end que estuvo cuando ganaron el Super Bowl, 9 años en ese equipo, y ha marcado New Orleans mucho, y bueno, también estuvo en el escándalo de Bounty Gate con Greg Williams, pero era una gran persona por lo visto, por lo que leí hoy, y una tragedia ayer, lo balacearon después de un accidente un accidente de tráfico, él y su esposa contra un loco negro, y le disparó a bala fría, y lamentablemente murió. Y voilà, entonces bueno, con ese mini momento triste, pero bref, a los temas pendientes, ¿cuáles son para ti? Bueno, no hemos hablado de NFL en como bueno, de temas en 3 semanas. Hemos hablado un poco de la NFL, pero no mucho. No, muy pesante. Para empezar, antes de eso quiero decir algo. Dilo. Que quería decir que Von Miller, para la gente que no conozca a Von Miller. I'm backer, yeah, Super Bowl MVP, para empezar. Está endorsing, no sé cómo se dice en español, se me fue el pedo. Está endorsing a Johnny Manziel, güey. Para que sepas, si no lo has leído, acá. Y se rumorea, dijo Johnny Manziel ayer, antes de salir de fiesta en Los Ángeles, que está viviendo con Von Miller. Claro. Pero... entonces ya, güey. Johnny Manziel para los Broncos. Hay gente que dice, y luego del otro lado hay gente que denies this allegation that he's living with Von Miller. Bref. Pero eso es porque Pipo es pro Manziel. Ya os mandaré el link del tío, que es un joven que tiene un poco de talento, pero prefiere la fiesta y el alcohol a jugar a fútbol americano. Entonces, bueno. Total. A ver, ¿tú quién ves como el number one draft pick? O sea, sin ver las necesidades del... Antes del equipo, quiero que me digas cuál es tu, la persona que se te hace que es el mejor atleta. ¿Te puedo voltear la tortilla un segundo y regresar a Free Agency? Dale. Quería hablarte del tema de Robert Griffin III, que fichó por los Cleveland Browns hace un par de semanas. No sé qué te parece ese fichaje. Me parece bien, la neta, no estoy disgustado. Está bien, aparte sí mejor para que no se vaya a los Cowboys. El Pipo por lo visto odia a RG3, pero bueno, es... No, me encanta el vato, pero no que lo yo no lo quería en los Cowboys, es todo. Entonces, pues eso fue el major signing hace 2 semanas. RG3 se fue a los Cleveland Browns, es el QB que está en Washington, que tuvo una buena temporada, luego se lesionó y hubo muchas cositas. También esta semana los Cleveland Browns released Donte Whitner, que era un safety reconocido antes por jugar en San Francisco, luego jugó pues en Cleveland. Así que, y bueno, ¿qué más? ¿Qué me dices de las noticias de último momento que me están llegando aquí? Directo de los agentes de la NFL, Tom Brady para los Cowboys. No sé si escuchaste. No, y no va a pasar nunca, pero nice. Sí, ya dijo, ya lo confirmado, Bill Belichick que no lo quería, güey. Este cabrón. Y no sé si lo habíamos hablado, pero bueno, los Denver Broncos lamentablemente perdieron a Peyton Manning, que se retiró, y después empezó la free agency. Y su backup, que fue quarterback durante la temporada, Brock Osweiler, se fue a Houston. Así que ahora, hoy Sí. por hoy, los Denver Broncos están en la búsqueda de quarterback. Si Pues ya, ustedes. ahorita ya tienen a Mark Sánchez, güey, ya que no necesitan más. Ya, Mark ya tienen Sánchez. el butt fumble, ya tienen a butt fumble. Os recomiendo ver ese video de Mark Sánchez en su gran época en los New York Jets, si no me equivoco. Así es. Bueno, eso era un mini compresé de la free agency. En verdad podríamos entrar en muchos más detalles, pero como Pipo me tenía unas preguntas listas, pues voy a responder a sus preguntas. Bueno, pues entonces, a ver, respóndeme. Yo draftearía el número Responde. uno, draftearía el número uno a Jalen Ramsey, cornerback slash safety, Florida State, que me encanta como jugador. Estuve viendo el otro día unos tapes. Y si no fuera porque está lesionado, el linebacker de Notre Dame, que hablé de él hace una semana o dos, Jalen Smith sería mi number one. Sí, Eso estoy sería. de acuerdo. Estamos de acuerdo, güey. ¿Cuál sería tu number one? O sea, obviamente todos puedes decir que sería Laremy Tunsil, que es un offensive tackle, que todos dicen que va a ser number one, pero no me gusta eso de seleccionar gorditos de la línea ofensiva en primera posición, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Fíjate que a mí me gustan mucho los picks que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo, güey. Incluso yo pondría en el mix, pondría a Joey Bosa, güey. También me encantó mucho, güey, Claro, soy Ohio State, abajo muy del bueno. bato, güey. Y, Exacto. ¿sabes qué? Tú me hablaste el otro día, el Pipo tenía razón, me hablaste muy bien de Paxton Lynch, no sé si te acuerdas. Sí, te dije. La verdad que vi su Pro Day, porque yo he visto su Pro Day, y el de Jared Goff y el de Carson Wentz, los tres QBs que están rankeados según Mike Mayock en su top 3. Y Paxton Lynch tiene el mejor brazo de los tres, os recomiendo ver sus pases, 70, 80 yardas sin problema, o sea, la verdad. A nivel atlético y brazo, Paxton Lynch tiene el mejor brazo. Obviamente no viene de una pro style offense, entonces le va a costar acostumbrarse y tal, pero no me sorprende si va a ser draftado en el top 20 después de su pro day. Así que, Pipo, en Sí, esa la verdad. acertada. Es que a mí me gustó, te dije, la neta, es que se ve bien el vato. Y A mira, ver qué pasa con él. y os digo a alguien que se me va a hacer para mí en el futuro un shutdown corner como Patrick Peterson es Vernon Hargreaves, cornerback Florida, no Florida State, Florida Gators. Me encantó, vi su Pro Days, lo vi y me encanta ese tío y bueno, ese Bueno, es. no sé si viste de los shutdown corners que dijo los Ladainian Tomlinson, dijo que no, ya no hay ahorita, güey. Pues no La sé. neta se me, la, meta, la neta se me hace que tiene razón, güey. La neta es que no hay nadie como Deion Sanders. Obviamente, pero pues es otra época y tal. Y de hecho, lo que dice y tiene razón es que ahora los receptores tienen mucho más ventaja porque hay más normas que les favorecen más, digo, el pass Claro, interference. sí, estoy de acuerdo, pero aún así se me hace que no tienen las mismas habilidades, güey. O sea, ¿ves? ¿A quién me pones, güey? ¿A Richard Sherman? O sea, la neta Pues. no me parece, güey. La neta, por lo general, güey, cuando van contra un super receiver, güey, como un Calvin Johnson, Claro. güey, van 2-on-1, güey, o sea, van 2 contra 1, porque ni a madrazos, uno de estos dos así. No creas, o sea, Richard Sherman, Patrick Peterson son gente que va one-on-one, pero obviamente no, Pero siento que no. no ganan siempre las batallas, por lo general, güey, la neta. Obviamente no vas a ganar No, casi. no es. No es shutdown corner, güey, como Deion Sanders, lo siento. Y el tema que dicen muchos los analistas es que un shutdown corner tiene que ser alguien que recorre todo el campo. Y es lo que le Claro, decía güey. a Richard Sherman antes, que él solo está en una parte del campo y solo se ha encargado de una parte del campo, entonces como que no era tan shutdown. Pero bueno, es un Claro. tema que bueno, uno puede decir lo que sí quiera, otro lo que sienta. O sea, yo tengo unos cornerbacks que me encantan en la NFL y que a lo mejor no son shutdown corner, pero para mí son súper eficaz. Malcolm Butler puede tener malos partidos, pero puede tener muy buenos partidos. Go Pats. No sé, Malcolm Butler. Espérame, me está llegando una llamada aquí. Bill No. Belichick me está diciendo que. Malcolm Butler dice que también ya se va para los Cowboys. Otra, por lo que vi, por lo que escucho, el Pipo claramente tiene algo con mis Pats y quiere todos nuestros jugadores allá en Dallas, lo cual es un No, sueño. no, no, nada más unos cuantos. Nada más unos cuantos, la. Y antes que acabemos la NFL, quiero contar una historia de un jugador de NFL que es, creo que es mi jugador favorito y no juega en los Patriots. Se llama Tyrann Mathieu. es un defensive back slash safety de los Arizona Cardinals. Sí. Y ese sí. Tío, y para mí esa persona es la persona que más me influencia cuando la escucho, porque tiene una historia complicada. El tío estaba en LSU, no sé si hablé de él ya o no, no me acuerdo. Creo que un poquito, pero igual cuéntenos. Pues es que, bueno, pues bla, bla, bla, estuvo en LSU, lo expulsaron por problemas de marihuana, estuvo en la cárcel un tiempito, muy poco, y los Arizona Cardinals lo draftearon, no tiene un gran tamaño, pero lo llaman The Honey Badger porque es muy feroz y tal. Y escuché unas entrevistas suyas el otro día y la verdad que es alguien que me encanta cómo habla, su manera de ver el futuro, y es que es alguien que tiene una mentalidad de un ganador, pero es que lo escuchas y sabes que ese tío lo va a lograr todo en su vida. Y de hecho decía Larry Fitzgerald hace 2 días que Tyrann Mathieu, he's like Wolverine. Bueno, eso era una parte. Para proclamar mi... No mi amor, pero mi fanatismo hacia Tyrann Mathieu. Si me quieren regalar una camisa de un jugador de NFL, ya tengo la de Gronk y la de Brady. Así que regálame la de Tyrann Mathieu de los Arizona Cardinals. ¡Peace! Peace. Bueno, pues ya nomás para acabar, ¿quieres que empecemos a dar saluditos para todos? Y my guest, te dejo empezar tú tus shoutouts. Lunerarios. Pues primero shout out a los hijos de Guillón que nos estarán escuchando en 50 años en el futuro. No, huevo. Eso es, me gustó eso, lo apruebo. What else, como diría George Clooney, what else? Shout out to George Clooney, Megatron. Tom Brady, que nos están escuchando seguramente. No, pues a la misma banda de todos de siempre, saludos a los que nos escuchan, Víctor. A la Precopa. Hola, Víctor. Y todos los de la Precopa, no solo Víctor, Balán, Donatiu. Claro. Balán, Donatiu. Y. Se movió ahora su nombre. Raúl. Raúl, pero no. ¿Cómo la apodan? Rama. Rama. Rama, sí. Saludos a Betty, saludos a Naomi, saludos a. ¿Quién más, güey? Al Dante, al Dieguito, bueno, y al Tommy, que un saludo a Tommy. Yo quiero saludar a Mr. Tommy, los saludos, y al Juanfe, que nunca nos escucha, seguramente es muy cabrón. Quiero saludar también a Antonio y Mauro, mis dos colegas de Alicante que están en Estados Unidos, que están descubriendo Narcos, y de hecho con ellos estuvimos hablando de esto el otro día. Narcos, una buena serie que podríamos comentar en un futuro episodio, y ojalá estéis disfrutando los episodios de Narcos, aunque el cabrón tiene un acento de mierda. Al Alvarito, como siempre, a Álvaro Ballesteros, que para que escuches mi podcast de hoy, hijo puta. Charlie y Beto me han pedido participar al podcast, así que pronto los tendré. Lo mismo con Antonio, que quería participar, con Tom. Tenemos mucha gente que quiere participar, ¿verdad, Pipo? Pero últimamente claro, no hemos encontrado el tiempo de cómo hacer que ellos vengan. El único que ha logrado estar eso es Dante, porque pues Dante y yo tenemos horarios similares y logramos contactar, pero no es muy fácil, así que tengan paciencia, y prometido que vendrán al podcast y hablar de temas. A mis amigos, los John Blas, a Raulito, a Marianito Lázaro, te quiero, Mariano, a todo el mundo, en verdad hay mucha gente que se me olvida siempre, pero... Ah, de hecho, y ahora para terminar, vamos a tener una canción siempre para terminar, no sé si estás listo, Pipo. Espérate, antes de eso, quería mencionar, para la gente que verdaderamente nos escuchan cada semana y todo, compartan nuestros videos, compártanlos con sus amigos y todo, para que más gente nos esté escuchando, ¿no? Para que se haga más divertida la cuestión, y ya luego... Interactúen. Así es. Y bueno, repito, como para la gente que no nos escuchó al momento, nos pueden seguir bien en Facebook como Un Camembert Picante, y ya nos pueden seguir también en Twitter como @c-picante, para que ya nos estén siguiendo y sepan de nuestras últimas, ¿no? Claro, y la verdad interactúen, que a mí es lo que más me gusta, es cuando me llegan mensajes vía Facebook o preguntas, y estamos felices de responder. Claro. Todo, y bueno, yo creo que con las sabias palabras de Pipo y las palabras de un futuro invitado especial vamos a acabar el podcast. ¿Estás listo, Pipo, o no? Sí, adelante. Bim. Yo, yo, yo, 1, 4, 8, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, bitch? Leave it alone. Está Aaron Paul. Aaron Paul, que ya viene, nos dejó ese mensajito, porque ya vienen también nuestros próximos podcasts. Porque tengo su número, afortunadamente, y este es el ringtone que tiene, o sea, no les miento, es su mensaje de buzón, así que la gente, bueno. Y un saludo así a mi chica, Martina, algún día a lo mejor me escucharás, ¿a quién más? ¿A quién más puedo? Un saludo a este guión, como la otra vez. Quiero dar un saludito también a Chloe, Patricio y Brenda, que no sé si me escucharán, pero bueno, los quiero mucho. Si no, ponlos a que nos escuchen, güey, la verga. Les pones los audífonos y escúchenos, ya. Escúchenos, vatos. Y no sé cuánto tiempo llevamos de podcast y es hora de terminar, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Muchas gracias por estar escuchando y nos estamos viendo en la próxima. ¡Peace!